Mundofonías. Mundofonías. Papa Simbi se ugap commandé. Simande so se ugap commandé papa. Après bon Dieu se ugap commandé. Papa Simbi se ugap commandé. Simande so se ugap commandé papa. Après bon Dieu se ugap commandé. Papa Simbi se ugap commandé. Simande so se ugap commandé oh papa. Après bon Dieu, oh, on commande, oh, oui. Papa Simbi, c'est où qu'a commandé? Si mon déso, c'est où qu'a commandé, papa? Après bon Dieu, c'est où qu'a commandé? Commandé, si mon déso, commandé. Commandé, Magaya Bouba, commandé. On commande, oh, papa. Après bon Dieu, pour commander, fils. Papa Simbi, c'est où qu'a commandé? Si mon déso, c'est où qu'a commandé, papa. Après bon Dieu, c'est où qu'a commandé. Mais papa Simbi, c'est où qu'a commandé. Si mon déso, c'est où qu'a commandé, papa. Après bon Dieu, c'est où qu'a commandé, voyou. Papa Simbi, c'est où qu'a commandé. Si mon déso, c'est où qu'a commandé, papa. Après bon Dieu, c'est où qu'a commandé. Commandé. Dimande zo, faut commander Kaila. Après bon Dieu, c'est où qu'a commandé papa. Mama Simbi, c'est où qu'a commandé. Dimande zo, c'est où qu'a commandé papa. Après bon Dieu, c'est où qu'a commandé. Ou papa Simbi, ou Simande zo, ou Wande zo, c'est où qu'a commandé. Mais papa Simbi, c'est où qu'a commandé oh papa. Après mon Dieu, c'est où qu'a commandé. Papa Simbi, c'est où qu'a commandé. Si mon déso, c'est où qu'a commandé papa. Après mon Dieu, c'est où qu'a commandé. Ou papa Simbi, c'est où qu'a commandé. Si mon déso, c'est où qu'a commandé papa. Après mon Dieu, c'est où qu'a commandé voyou. Papa Simbi, c'est où qu'a commandé. Si mon déso, c'est où qu'a commandé papa. Oui, commandez, si mandez ou commandez. Commandez, Magaya Bouba, commandez. C'est où qu'a commandé, Béissa. Il a voué bon Dieu, c'est où qu'a commandé, papa. Papa Simbi, c'est où qu'a commandé. Si mandez ou c'est où qu'a commandé, papa. Simbi lo, yeah, Simbi Simbi o koko konnen mwen la. Simbi lo ye ye o. Simbi lo ye ye. Simbi lo ye ye. Simbi lo ye ye. Simbi lo ye ye. Simbi o koko konnen mwen. Simbi o koko konnen mwen la. Simbi lo ye ye. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas de inspiración popular de todo el planeta y que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y como todos los meses, bueno, pues ya estamos en octubre, así que toca repasar la Transglobal World Music Chart, que como sabéis es esa lista mensual de 40 discos elegidos a través de la votación y del criterio de los 60 aproximadamente panelistas de los 5 continentes que se agrupan en esta iniciativa, que por cierto parte de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central, y que además justo hace 6 años publicaba la primera lista. Ya van 6 añitos de esta iniciativa, de lo cual nos alegramos y felicitamos, por supuesto. Y hemos comenzado con una producción del sello discográfico francés Buda Musique. Como sabéis, ganó el premio al mejor sello de la temporada pasada, que anunciábamos también hace poquito, y sigue proponiéndonos nuevos discos interesantes, como este que nos trae Bonga Jean-Baptiste, el disco Bula, que nos acerca su visión sobre las ancestrales tradiciones que él ha heredado de su familia, las tradiciones musicales y culturales del vudú, con esas raíces en África Occidental. Ya sabéis que el nombre de vudú luego se aplicó a cosas muy diferentes y que no tienen nada que ver con la tradición original, que proviene de Haití. El disco Bula de Bonga Jean-Baptiste ocupa el puesto número 38 en la Transglobal World Music Chart del mes de octubre del 2021. Y en el puesto 37 está el disco Lifelines, Líneas de la Vida, que firma el artista nacido en Países Bajos, aunque afincado actualmente en San Francisco, Estados Unidos de América, Valden Tenkate, un disco que ha firmado con un montón de colaboradores a lo largo del mundo. De él hemos elegido esta pieza, Jora Lautareasca, en la que se junta con el trío Dulce Amar. Thank you. pieza que acabamos de escuchar era Jora Lautareasca. Jora es una danza y Lautareasca significa que es de los gitanos de Rumanía. Se les llama así Lautaris a los músicos gitanos de ese país de Europa Oriental. Y la interpretaban el artista Balden Tenkate, que en este caso tocaba el cimbalón, en otras piezas del disco toca la guitarra o la kovsa moldava, un instrumento de cuerda pulsada, junto con el trío Dulce Amar, un trío afincado parte en Montreal y parte en San Francisco, especializado en música también del Oriente Europeo y de los Balcanes. Y esta pieza estaba dentro del disco Lifelines, que ha grabado Balden Tenkate con un montón de colaboradores en remoto durante el tiempo de la pandemia, que como decíamos está en el puesto 37 de Transglobal World Music Chart de este octubre de 2021. Y lo que viene a continuación es sumamente peculiar, llamativo, interesantísimo, así nos lo ha parecido el disco que vamos a oír a continuación. Llega desde Georgia, desde el Cáucaso. En pocos programas de la radiodifusión habitual, salvo en la propia Georgia, será fácil escuchar músicas como la que vais a oír a continuación, así que preparad vuestros oídos porque, bueno, estamos acostumbrados a, dentro de lo que cabe, de la difusión que damos programas como el nuestro, a las polifonías georgianas, maravillosas por cierto, pero no llega mucha música que reelabore y reinterprete esas tradiciones con estilo y con gusto, como vamos a comprobar. El artista se llama Tamada. Tamada es una figura de la cultura georgiana, es como si dijéramos el maestro de ceremonias en los banquetes, en las comilonas. En Georgia hay un culto, pues eso, a sentarse a la mesa, disfrutar de la comida, de la bebida, del canto, de la música, de la amistad, de la fraternidad, etcétera, etcétera. Y digamos que hay esa figura dentro de cada celebración de este tipo que es el Tamada. Pues bueno, ese es el sobrenombre de este artista que además se atreve a retar nada menos que a un dios bien experto en esas lides como es Dionisos. Dionisos versus Tamada es el título del disco, así que aquí tenemos este duelo en las alturas del placer musical. Su estilo se basa, como decimos, en las raíces georgianas, pero también añadiendo mucha experimentación electrónica y sonoridades bien curiosas. Lo comprobamos escuchando esta pieza titulada Gamdis. Forma parte, como digo, de este disco Dionisos versus Tamada del artista georgiano Tamada, que llega al puesto número 33 en la Transglobal World Music Chart. Smajs čemta na robki mach sobre, ne taj roti smam šobrebi. Čamom vedi kalak sme sam se, agar na noptura me dam karge. Me viknebi dedi surđulogo, šenit sremlit dam karge. Šenit sremlit. Okay.

Hemos seguido aquí en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart de octubre 2021. Esto que veíamos está en el puesto número 32 y es el grupo, bueno, el dúo realmente belga Naragonia. Su último disco también tiene un poco esa misma idea que tenía el de Valden Tenkate, que hemos oído hace un par de piezas, de pedir colaboración a un montón de músicos amigos que han ido haciendo a lo largo de los 18 años de carrera de este dúo. Así que el disco se llama The Guesthouse Sessions, Naragonia Invites, es decir, las sesiones de la casa de huéspedes, Naragonia invita. Invita pues a una serie de artistas, por ejemplo, en esta pieza llamada Josh Petrol, quien estaba invitado era Joe Sanders, que tocaba la percusión. Los miembros titulares de este dúo son Pascal Rubens, que toca acordeón diatónico, violines y canta, y Ton van Mierlo, que toca también acordeón diatónico y algunos instrumentos de viento, como las gaitas, la bombarda, las flautas y el saxo soprano. Y vamos a continuar también con otro artista que, bueno, parece que es un poco la tónica en el programa de hoy. También invita a su disco a una serie de otros artistas brillantes, músicos y ejecutantes. En este caso se trata del turco Cihan Türkoğlu, lo habréis escrito Cihan con C y con H, Türkoğlu, que toca diversos instrumentos de cuerda, como el baglama, el chura, el divan saz, también el tambor dabul, etcétera, etcétera, y se junta con instrumentistas bien reputados, grandes conocedores, por ejemplo, de la tradición cretense de la isla de Creta, por ejemplo, Ross Daly y Kelly Zoma, con sus liras cretenses. También está el percusionista persa Bian Chemirani y algunos artistas más de ese entorno geográfico, porque el disco, titulado Guç, es decir, Migración, reúne piezas y músicas de ese entorno geográfico entre el Cáucaso, Grecia, Anatolia, Persia, etcétera, etcétera. La pieza que vamos a escuchar es la que da título al disco, Guç, que veréis escrito G-O con diéresis y una cedilla, y que está en el puesto número 26 de la Transglobal World Music Chart del mes de octubre. Thank you. es bien bonita esta experiencia musical que nos trae este artista turco Cihan Türkoğlu junto con sus amigos musicales desde la vecina isla de Creta, Rosdeili y Kelizoma, desde Persia, aunque afincado en Francia, Villan Chemirani y algún que otro colaborador más, dan forma a este disco Göç Migración, que como decíamos entra en la Transglobal World Music Chart de octubre del 2021 en el puesto número 26. Pues seguimos y subimos hasta el puesto número 9, ya de Transglobal World Music Chart de octubre, y en esta ocasión me ha tocado a mí presentar todos los discos que son con colaboradores, todos ellos, porque el disco de Petrona Martínez, llamado Ancestras, también cuenta con un montón de colaboraciones, en este caso todo mujeres, principalmente de la diáspora afroamericana, o algunas que siguen estando en África. Por ejemplo, invitadas son Susana Baca, Angelique Kidjo o la artista que escucharemos en esta pieza, la pianista cubana Aimé Nubiola, la pieza llamada El piano de Dolores y Estefanía, que mezcla estilos de rumba, chalupa y timba sobre el bullerengue del que Petrona Martínez se considera la reina. El título Ancestras, desde luego, pues no es casual, como te puedes imaginar. Es un disco con contenido feminista bastante importante. Y no solo eso, también supone una mezcla de géneros, partiendo, como decíamos, del bullerengue, en el que ella es donde mejor se siente, donde se siente segura, juntándolo con afrobeat o con jazz, otros ritmos afroamericanos e incluso con sonidos estilo mariachi de México. También en este disco se incorporan diversos idiomas, como el fon, el garífuna, el palenquero, el guayú o el portugués de Bahía. Así que escuchamos este nuevo disco, Ancestras, de Petrona Martínez, que está en el puesto número 9. Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, ¡ay! Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, ¡eso es! Dolores tiene un piano, Petrona, Dolores tiene un piano, ¡ay! Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano. Lo cantaba Estefanía y el hijo de Felipa García. Bueno, y yo vengo con Petrona para contestarle su melodía. Eso y es. Yo vengo con Petrona para contestarle su melodía. Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano. Ay, Dolores tiene un piano. 25 de diciembre que Estefanía se lo compró. ¿Ah, sí? 25 de diciembre que Estefanía se lo compró. Y ella recibió el regalo como aguinaldo de niño Dios. Ay, Dios. Y ella recibió el regalo. Como aguinaldo del niño Dios. Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano. Con sus teclas nagaradas que yo se las quisiera tocar. Con sus teclas nagaradas que yo se las quisiera tocar. Pa' acompañar bullerengue con un tumba por la madrugada. Pa' acompañar bullerengue con son cubano en la madrugada. Petrona. Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano. ¡Vamos! Dolores tiene un piano. Dale, Petrona. Quien oye el piano de Dolores no puede decir que yo no quiero. ¡Dale! Quien oye el piano de Dolores no puede decir que yo no quiero. Y ella recibió el regalo que le compró Estefanía Caicedo. Y ella recibió el regalo que le compró Estefanía Caicedo. ¡Upaje! ¡Dale bomba! clase de piano. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y seguimos con el repaso saltarín, como siempre. No hacemos, ya sabéis, un del 10 al 1 ni nada por el estilo, sino que vamos saltando, eso sí, en el orden, desde los discos que están en las últimas posiciones de la tabla, que ya entrar en la tabla de los 40 mejores discos es, por supuesto, todo un reconocimiento, porque eso significa que mucha gente, muchos especialistas han votado por todos y cada uno de estos discos. Pues bueno, de esos discos que están un poquito más abajo, vamos subiendo hasta arriba para acabar en el primero. Y el caso es que todos los que hemos escuchado hasta ahora han entrado en la tabla, en estas diversas posiciones, por primera vez. Ha habido una avalancha de discos nuevos y, es más, los tres primeros discos de la tabla son entradas fulgurantes a esas posiciones. Uno ya lo hemos escuchado, es el disco This Pale, con diversos artistas como Sujat Hussain Khan, Katayun Gudarsi, Shah Juandalibi y Sharik Mustafa. Y bueno, los otros dos también los hemos escuchado, pero los volvemos a traer a esta edición. El que está en el puesto número 2 es el que acaba de sonar, es la fanfare Ciocărlia desde Rumanía, con este disco que sirve para celebrar sus 25 años de carrera frenética. It wasn't hard to love you. No ha sido difícil quererte. Un homenaje también a todos sus seguidores, que se plasma en piezas como esta que hemos escuchado, el Gypsy Mambo número 555. Y bueno, efectivamente, entrada directa fulgurante al número 2, y también entrada directa y fulgurante, pero en este caso, al número 1, ¿cuál será? Ay, ay, ¿cuál, ¿quiénes cuál, son? Cuál, oh. ¿Qué grupo? Ay, ¿artista? Ay, ay, cuál, ¡oh, lo que sea! Tú, yo he dicho el 2, y tú el 1. Bueno, lo voy a decir, ¿vale? Sí. Es el disco de un grupo que ha estado ya en el número 1 en varias ocasiones anteriores. Es un grupo de una isla en el oriente del Mediterráneo, un país de la Unión Europea, y no es Sicilia la isla, no. Ni Formentera. No, ni Rodas. Ni Nueva Zelanda. No, porque eso no está en el Mediterráneo, Juan Pero Antonio. Por eso, tampoco es eso. No. No, eso no es. La isla de la que hablamos es Chipre. Desde allí llega Messi Dumani con este disco, su cuarto disco, llamado Pisurín, que quiere decir oscuridad total, y es un homenaje a la oscuridad de la noche, que es cuando pasan las cosas extrañas, según ellos. La pieza que hemos elegido es Kukufkiaus, que significa búho, y empieza diciendo: por la noche me convierto en un búho, cuando el insomnio regresa de nuevo. Deja mis ojos secos y no los puedo cerrar. Enhorabuena, Messi Dumani, por esta posición en el puesto número 1 de octubre de Transglobal World Music Chart. La lista de la Transglobal World Music Chart la podéis consultar en la web transglobalwmc.com. También podéis seguir las andanzas y las iniciativas de esta lista, que como sabéis es iniciativa de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central, en Facebook y en Twitter. Lo mismo podéis hacer con Mundofonías, el programa que estáis escuchando, en Facebook, en Twitter y además también en Instagram, por supuesto en nuestra web mundofonías.com, y contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, como siempre difundiendo estas maravillosas músicas que nos encantan por toda la galaxia a través de las 50 emisoras que emiten este programa. Recibid un abrazo y un saludo desde Madrid y os dejamos ya con la música de Messi Dumani, puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart, octubre del 2021. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you. Ξυλάρι του νου το πλάνο. Να με ζαλίσει, να με τσιμίσει. Στη μαύρη τρύπα να με ρουφήσει. Να με ζαλίσει, να με τσιμίσει. Στη μαύρη τρύπα να με ρουφήσει. Είναι η παλήρια βουρά της σελίδας.